la frente, chacos y boxes comenzaron a sacar. Cuando aquel charro les gritó, ¡ay, va la neta! Con este lance yo los vengo a aliviar. Que el que zapateaba y con su riata el personal la apantalló, siguiendo el ritmo de la banda que tocaba, mezcló la negra con la música del rock. Charro, carrol, charro, carrol, charro, carrol. Adiós al punk, al grunge, al dente y al agogó. Todos los chavos están espuelos y chaparreras, porque la raza del charro se enamoró. Charro, carrol, charro, carrol, charro, carrol. Charro, carrol, charro, carrol, charro, gracias. Gracias, hermanos.